Richard Soto presenta el conteo de éxitos más actuales, nacionales e internacionales en la 91.4 FM. Los 30 y tanto. Tu corazón al mío adiós. Tonight I'm mami, qué buena tu casa. 30 y tantos. Con Richard Soto. Richard Soto. En la 91.4 FM.